Vamos a quedarnos esta mañana recordando iniciativas, diferentes acciones que pone en marcha, además en un, iba a decir mes o meses, noviembre, diciembre, cargados de actividades para la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, Discubre, que evidentemente trabajan durante todo el año con distintos proyectos, pero que por distintos motivos que ahora vamos a recordar, pues es cierto que en esta recta final del año pues hay además convocatorias, encuentros a nivel provincial o por ejemplo lo que va a centrar entre otros temas nuestra atención durante los próximos instantes, el 17º concurso de cuentos sobre la discapacidad. El plazo se cierra en los próximos días, lo vamos a recordar, también cuando se hará entrega de los premios que se hace coincidir con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es, como saben, cada año el 3 de diciembre. Ese día nosotros también recordamos y damos voz a los colectivos de personas con discapacidad con la lectura del manifiesto que se suele elaborar para ese día. Pero antes, ya decimos, queríamos hacer el recordatorio sobre el concurso y además abordar otra serie de cuestiones. Así que ya nos acompaña al otro lado del teléfono su presidente, el presidente de Discubric, Manolo Piñero. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros para hacernos eco, ¿no?, de la actualidad en torno a Discubric, que pasa, entre otros temas, ahora lo vamos a ir viendo, Manolo, como es habitual por estas fechas, por el concurso de cuentos sobre la discapacidad, ya 17 ediciones, 17 nada menos, y bueno, pues todavía el alumnado al que va dirigido, que tiene tiempo para la presentación de sus trabajos, porque el plazo se cierra el próximo 24 de noviembre, ¿no? Sí, exactamente, hasta el 24 tienen de plazo. Vamos, se presentó a finales del mes pasado, más o menos han tenido un mes. De plazo para hacerlo, vamos, tiempo han tenido. Recordemos. El que no lo haya hecho, pues, no sé. Todavía tiene tiempo, de todas formas, tendría 10 días por delante. Que, sí, ¿para quién? ¿A quién va dirigido, Manolo? Sí, va dirigido a alumnos de quinto curso de todos los colegios de aquí de la localidad, que más o menos tienen sobre 10 años, para que ellos vayan ya teniendo conciencia de lo que es la discapacidad, ¿no? Y las dificultades que tenemos y algunas dificultades que tenemos las personas con discapacidad. Uh-huh. Y así ellos van teniendo más conciencia de lo que es la discapacidad. Claro, por sí. Eso tenemos en marcha este concurso de cuentos, que ya, como tú has dicho, es la edición número 17. Que ya mismo tendremos la mayoría de edad el año que viene. Sí, la verdad es que eso refleja, ¿no?, la continuidad por parte de vuestro colectivo, el trabajo que se viene haciendo desde hace ya muchos años. Sí, la verdad es que sí. Hombre, y esto va, todos los años va, se hace bien, vamos, tiene aceptación, lo cual, pues mira, llevamos 17 años y seguimos adelante. Claro, muchos años más. Claro que sí. ¿Cuántos niños y niñas, ¿no?, de nuestra localidad habrán participado ya en este concurso? Todos los que van pasando por el quinto curso, pues al final, ¿no?, van participando en este concurso. Eso, la verdad, cada año gran participación por parte de los distintos colegios. Es un poco a lo que animáis. Y bueno, en cada centro se hace de alguna manera, algunos profesores pues dentro de sus asignaturas, de distintas formas, pero que suele haber gran participación, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Este año no sé la participación que habrá. Vamos, tenemos 100, este año hay 163 alumnos, que es lo que tengo yo contabilizado, de todos los colegios, y ese es el número. Ha bajado mucho la natalidad. Los alumnos, sí, la natalidad se nota que parece que este año en el año ese había poca natalidad, vamos, 163, otras veces había 180, 190, 200, pero este año parece que va bajando la cosa. Va a menos, eso se nota cada año. en el número de matriculados en los colegios, además. Y bueno, pues en este caso 163 alumnos y bueno, pues la cifra muchas veces por encima del centenar, ¿verdad?, de participaciones. Sí, normalmente sí, normalmente siempre son 120, 130, 150, claro, dependiendo también del año si hay más alumnos o menos. Entonces este año tenemos 163, veremos los que participan. Normalmente casi todos participan, pero también hay algunos que no quieren participar o no les da tiempo, no sé. Cada uno que lo haga como le parezca. Sí, sí. No quieren participar, pues bueno, esto no es una cosa obligatoria. Como has dicho antes, algunos profesores lo ponen como trabajo de clase, ¿sabes? En vez de ser una cosa aparte. Lo sí, hacen... Sí. Como han metido también en la asignatura, por ejemplo, que será de lengua, a lo mejor. Porque, evidentemente, es un concurso que promueve la creatividad literaria, ¿no? Para la realización de esos cuentos y, sobre todo, lo más importante, que promueve la sensibilización y los valores inclusivos, ¿no? Dentro de lo que es el alumnado. De cara al futuro, es muy importante esa semillita que, con este tipo de actividades, de luego de mensajes, pues se va sembrando. Exactamente, eso es lo que en realidad queremos hacer desde nuestra asociación, que los niños vayan teniendo ya una conciencia de lo que es la discapacidad para que lo hagan una cosa normalizada, que es lo que queremos, que no sea una cosa extraña, ¿no? Que sea una cosa normal, que esté normalizado, que vamos, normalmente ya esto en los días que estamos está normalizada, ¿no? Pero bueno, se va concienciando desde pequeño para que lo tengan presente. Y en ese sentido ya decimos, un concurso que además pues premia a los participantes. ¿Cuáles son los premios que se en este caso, en esta convocatoria habéis previsto, Manolo? Bueno, premios, como llevamos años ya, normalmente son los mismos, pero bueno, sería una tablet, son tres premios, y los tres iguales, no hay primero, segundo y tercero, sino tres premios iguales, una tablet, un libro, un cheque de regalo, bueno, un bono para material escolar y un diploma, es lo que le regalamos a los alumnos y a los demás participantes, pues se les entrega también un diploma y un regalito, mejor un bolígrafo, un portamina, un llaverito, eso también para los participantes. Por tanto, ese día, ¿verdad?, de entrega de premios, al final, es verdad que, bueno, pues se deciden los ganadores, esos tres premios, pero realmente cada año intentáis tener ese detalle con todos los participantes. Sí, sí. Normalmente, hombre, para que aparte de que hayan participado, su diploma y su regalito. Y bueno, sí, antes me he saltado una cosa, que cuando tenemos los tres premios estos, pero después se dan dos a Ceci. También le damos otro a dos participantes más. Le damos también un libro y el cheque, bueno, el bono este para material escolar, también, a dos más. Muy bien, pues esos tres premios más dos Accessit, y esos premios tienen lugar, además ya se ha convertido en algo tradicional, ¿no? Esa cita, siempre que se puede, el mismo día de lo que es ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, sino en torno a esa jornada, ¿no? El más cercano, pero creo que este año, Manolo, me decías que va a ser ese día, ¿no? Sí, sí, ese día, sí, ya tenemos hablado con el... Vamos, he echado la instancia al ayuntamiento para que tengamos ese día la sala a partir de las 7 de la tarde, que será la entrega. Entonces, ya está eso cerrado, así que... Ese día será el día 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Pues 3 de diciembre, miércoles, en esa jornada en el Instituto Francisco Fatou, también se ha convertido, ¿no?, en algo ya tradicional, la invitación además a todos los participantes para que acudan, y es en ese mismo momento cuando se desvelan los ganadores, ¿no? Exactamente, sí, porque cuando yo llamo a los colegios para decirle, bueno, el día 3 a las 7 de la tarde, pues los colegios quieren saber si hay algún ganador, pues, pero no se lo digo porque es sorpresa el que vengan allí, ya yo lo... Allí ya se dice y ya está. Porque a lo mejor si no le ha tocado, no ha ningún premio en ese colegio, por lo menos dice, ah, pues no vamos. ¿Entiendes? Entonces, dejamos la intriga hasta el final. Ahí para que vayan. Claro, sí. Pues eso será el día 3 de diciembre, antes, el 24, decíamos, en un par de semanas, bueno, en 10 días. En 10 días se cerrará el plazo, ¿verdad? Y poco después se fallará. Sí, el 24 recogeremos los cuentos y el 26, que es miércoles, pues ya haremos el fallo. Este año, como siempre, normalmente... ahí los participantes del jurado son gente de la asociación. Por parte del ayuntamiento este año ya también ya tenemos confirmado que va a venir la concejala de salud, que haya ya querido participar. También el David Sierra, que viene casi todos los años, y de la Asociación de Mujeres Preformación 94 también vienen un par de ellas o tres. Entonces, ese es el... Así está formado el jurado de este año. Muy bien, pues el día 26 se fallará. Hay que decir que cuenta esta nueva convocatoria, este concurso de cuentos sobre la discapacidad, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad?, y también de librería, etcétera. Y de la librería, etcétera, exacto. Que allí es donde compramos el material de material, los libros, vamos, digamos. Y el material también para hacer los diplomas y demás. Muy bien, pues son los colaboradores de esta iniciativa que, insistimos, está ahora mismo en marcha porque está abierto el plazo de participación. Decías que vosotros mismos os encargáis el día, bueno, en tu caso, ¿no? Cada año vas por los distintos colegios recogiendo esos trabajos, y eso será el día 24. Exactamente, y el 24 pues me acercaré por los colegios a recoger los cuentos que estén allí. Vamos, de todas maneras tienen tiempo, bueno, si el 24, por ejemplo, no han terminado, pues haremos de plazo hasta el 25 o incluso el 26, porque como el fallo es por la tarde, pues, pero bueno, espero que el 24 estén todos cuentos y no tengamos que ir más veces a los colegios. Muy bien, pues nos quedamos con otra serie de eventos, de actividades en el día a día y en estas próximas fechas para vosotros. En concreto, me comentabas que el día 28 de noviembre, así que a destacarlo también en la agenda para este mes, el día 28 estamos hablando de el viernes que viene, no, el siguiente, pues además vais a ubicar un stand en el centro de la Avenida de España, ¿no? Sí, exactamente. El día 28 tenemos programado de poner un stand ahí en la avenida para vender las manualidades que hacemos allí en la asociación, y tenemos allí hecho ya unas cuantas manualidades y lo vamos a poner allí a la venta para recaudar algún dinero para la asociación. Un taller que me decías, lo tenéis diario, ¿no? Diario este taller de manualidades, de lunes a jueves. Sí, de lunes a jueves por la tarde tenemos este taller y estamos allí los socios haciendo las manualidades. Así que caja, lata decorada, botella. Después también tenemos unos cascanueces, manualidades así de para la venta. Muy bien, pues importante la colaboración ese día, 28, en el centro de la Avenida de España, lo recordaremos. Voy a estar con ese stand que al final todo va sumando de cara a lo que es sufragar vuestro día a día, las actividades que podéis desarrollar. Por ejemplo, también por estas fechas, y como es tradicional en muchos colectivos, pues venta de polvorones y lotería, me decías, ¿no? Sí, también. También tenemos ahora la venta de polvorones y la venta de lotería para Navidad también. Que el número que tenemos este año es el 51.880. Por si alguien quiere alguno, pues nada. Nosotros allí en la asociación se pueden acercar, o bueno, o si me ven por ahí, por algún lado, yo llevo siempre encima algunos décimos para la venta. 51.880, el número de la lotería. Me decías que lleváis varios años ya, ¿no? Es el tercer año que vendéis lotería. El tercer año, sí. Antes no habíamos vendido lotería, que ahora la verdad es que se vende y claro, pero ha sido una oportunidad perdida hace tiempo, de estos años que no hemos vendido, pero bueno, nunca tarde si la dicha buena, ¿no? Pues ya llevamos 3 años. ¿Y también venta de polvorones? Sí, la venta de polvorones llevamos ya un bastantes años, porque esto es una, a través de aquí de Espérida, que es la asociación de Espera. Ahí todos los años pues nos mandan los catálogos, nos mandan para que tengamos la venta de los polvorones a esta asociación y a todas estas asociaciones de aquí de la sierra. Tenemos la venta de polvorones, vamos, y en otra comarca también de aquí de Cádiz, imagino que también tendrán venta de polvorones como nosotros. Muy bien, pues ya lo saben, otra forma de poder colaborar con Discubric a través de comprar polvorones o bien algún número de la lotería, algún décimo. Pues eso, como decimos, un poco dentro de lo más novedoso en estos días, pero hay que hablar de un gran número de citas que se... porque bueno, forma parte de Discubric, además de lo que es la asociación, la federación a nivel provincial, FEGADI, COCENFE. Esto quiere decir que llegamos además a fin de año, con lo que los órganos directivos se suelen reunir para hacer balance, para mirar de cara a próximos años. Veía, ¿no?, dentro de la propia actualidad de FEGADI, cómo se reunía, por un lado, su comité de plan estratégico, en el que tú formas parte, y bueno, eres uno de los integrantes de este comité, ¿no? Sí, sí, formo parte de este plan estratégico, que ahora es 2024-2028, y ya formé también parte en el anterior, también, plan estratégico en el anterior, y vamos, y sigo en este siguiente plan. Vamos, esto es... el plan es ponernos unos objetivos e intentar cumplir esos objetivos, ¿no? Para que vaya todo bien encarrilado y así todo salga mejor. Sí. Es la función del plan estratégico este. Claro, con objetivos comunes de todos los colectivos de personas con discapacidad en la provincia. Esto por un lado, también veía que incluso la Junta Rectora, es decir, los representantes de todas las asociaciones de la federación, pues también más que os reuníais, bueno, sí, a través en este caso de videoconferencia. Sí, también, la Junta Rectora, sí. Este año no, ya se aprobó y antes eran presenciales, pero... Ahora la Junta Rectora la hacemos 2 veces al año, pero se hacen online, no se hacen presencial. Pero bueno, es lo mismo lo que pasa aquí. Pues 36, son 36 entidades, ¿no?, las que formáis parte. Sí, 36 entidades, las que formamos parte. Y bueno, antes era más farragoso porque, claro, había que buscar un sitio para reunirnos. Bueno, normalmente nos reuníamos en la línea, que hay un centro polivalente, o aquí en la bahía, que también hay otro centro, que es de FEGADI. Entonces, claro, pero claro, ya después también es que sí, la comida y demás. Entonces se decidió y hacerlo online, y así pues ni hay que desplazarse, y no hay que, las personas que pues, terminan y están en su casa no tienen que coger coche ni nada, y bueno, es más práctico. Muy importante estos encuentros, porque al final se ponen sobre la mesa las problemáticas, ¿no?, que en el día a día estáis reivindicando. Y bueno, pues en común veía, ¿no?, que por ejemplo habéis subrayado la tardanza en el reconocimiento de los grados de discapacidad y dependencia. Este es uno de los temas que destacáis. O también, esto también lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, la urgente necesidad de mejorar la accesibilidad en las poblaciones, ¿no?, ir eliminando esas barreras arquitectónicas, o incluso el motivo de las manifestaciones que se desarrollaron en su momento para garantizar una financiación justa y estable para los colectivos, ¿no?, de la discapacidad. Exactamente, sí. Ese era el, vamos, la problemática que tenemos ahora es esa, el tiempo que se tarda en que te reconozcan el grado de discapacidad. Esto va ya por 24 o 25 meses, son 2 años, para poder reconocerte una discapacidad que a lo mejor te vale para tener algunos servicios que son gratuitos, ¿no?, o para la ley de dependencia, ¿no?, también. Claro. Mm-hmm. Pues eso no sé, la otra vez hace un par de años, cuando fueron los premios FEGALI, el responsable de aquel de este área pues dijo, no, que vamos a poner más gente, que para que esto vaya más rápido, pero por lo que se ve, no, esto no, al revés, en vez de ir a mejor, hay peor, o sea, se tardan más, no sé la problemática que hay ahí, no sé, lo sabemos, pero la realidad es esa, que tardan mucho más tiempo ahora todavía que antes. Y esto no es, no sé si es que hay menos personal, no sé. No, sí. Sabemos que el conque de esta cosa. Es algo que va peor y que por tanto hay que poner solución a este tema, una de las problemáticas que ponéis sobre la mesa. Y aparte de esto, pues también dentro de las próximas fechas, FEGADI, que va a celebrar su 10ª edición de los premios FEGADI, es también una cita destacada a nivel provincial, ¿no? Sí, esta es una cita que tenemos todos los años. El año pasado se celebró, pero no se premió a ningún, porque en estos premios se premia algún representantes políticos, empresariales y demás, pero claro, como el año anterior tuvimos la manifestación que fuimos a Sevilla porque no había financiación para los centros, pues claro, no era de recibo, si no había financiación, entregar premios, de hacer nosotros unos premios, decir, vamos a ver, si no tenéis financiación, vaya, vamos a hacer una, sí, encima premiarles, digamos, como es aquella, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se hizo. Se hizo, bueno, fuimos las asociaciones nada más, pero no se le premió a ningún político, porque normalmente se premia algún político de aquí de la provincia o de ámbito andaluz, porque en el anterior que se hizo este, se premió al presidente de la Junta. O sea que, pero claro, viendo lo que había pasado con la financiación de los centros, pues se decidió no hacer, bueno, se hizo el encuentro, pero no se premió a nadie de los políticos y demás. Y este año, bueno, pues se vuelve a retomar, ampliándose, incluso con alguna categoría nueva. Bueno, pues serán esos premios FEGADI el día 29 de noviembre, también en estas próximas semanas. Sí, en Rota, como normalmente ya llevamos unos cuantos años que se celebra en Rota. Así que, y este año también hay premios para la para las asociaciones miembros de FEGADE. Hay una a las buenas prácticas, un premio a las buenas prácticas, y otro premio también para otros proyectos. Son dos premios que hay, y estos premios anteriormente no tenían nada, solo el reconocimiento, pero este año sí han puesto unos premios en metálico, que son 1.500 euros a cada asociación premiada. Así que nosotros hemos participado este año, hemos presentado a las buenas prácticas, pero no hemos sido elegidos. Como hay muchas asociaciones en toda la provincia. Otro año será. Desde luego no va a ser No es que se hayan presentado muchos, se han presentado 5 o 6, creo, a las buenas prácticas, pero claro, dependiendo de la zona donde está, a lo mejor tienen más aceptación en aquella parte, que hay más asociaciones que aquí, por ejemplo, la sierra, o no sé. Otro año será. Sí, de todas formas, evidentemente no será por el trabajo, que seguro que antes o después también se os reconocerá, porque, y si quiere vamos con ello, ¿no? En el día a día, por ejemplo, entre otros servicios, me comentabas que, ahora mismo estáis ofreciendo una actividad, un programa de yoga, de risoterapia, ¿no? Sí, vamos bien, ya le queda poco para terminar, y terminamos ahora cuando termine el final de mes ya. Tenemos también otro programa aprobado, pero no lo tenemos puesto en práctica porque es para la contratación de una fisioterapeuta, pero como no hay fisioterapeuta, pues tenemos el proyecto ahí parado. Así que nos han concedido el proyecto, pero no lo tenemos en práctica por eso, porque no tenemos una fisioterapeuta para que lo lleve a cabo. Desde luego una pena. Una pena de que teniendo el programa concedido un proyecto y no se puede realizar. Pues desde aquí hacemos un llamamiento hasta donde pueda llegar profesionales de la fisioterapia que quieran hacerse cargo de este proyecto. ¿Cuál es la cuantía, Manolo, de esta subvención? Son 2.800, creo que es una cosa así. Sí, creo que lo que nos han concedido. También nos han concedido otro pequeño proyecto que está para material de la actuación, que también han sido unos 800 y poco euros. Tampoco ha sido una barbaridad, pero bueno, con ese dinero pues vamos, de hecho es para comprar un ordenador. Y ahí se va a emplear el dinero. ¿Son ayudas por parte de Diputación, de la Junta? Sí, es de Diputación. El programa este que tenemos ahora de yoga, risoterapia, eso es de Diputación, de Igualdad, en concreto. Y en el caso... tenemos el otro... Sí, el de fisioterapia, ¿no? Sí, el de fisioterapia es de la Junta. Y el del ordenador también es de Diputación. Muy bien, pues distintas subvenciones. Por insistir, ¿no?, en el tema del fisioterapeuta, el problema con el que contáis es que se queda desierto este tipo de convocatorias, porque normalmente llegan los profesionales desde fuera y a lo mejor no les compensa, ¿no? Exacto. Y ese es el problema que soléis tener con este tipo de programas, ¿no? Claro. Además, como este programa es muy poco tiempo, a lo mejor son 10 o 12 horas a la semana, no le interesa de venir. Es que, por lógica, es que es normal. Una persona que viva, que no sé yo, en Cádiz, en Jerez, venir todo para allá, claro, se le va el dinero en el viaje. Una persona que viviese aquí. Claro, es lo que te iba a decir, no hay nadie aquí en nuestra localidad o en los pueblos alrededor que pueda. Nada. De hecho, FEGADE tiene un programa, un proyecto también para la contratación de una fisioterapeuta para aquí, para la sierra, para las asociaciones de la sierra, y está desierto. lleva un montón de tiempo buscando una fisioterapeuta. Encontramos una fisioterapeuta y entonces en el primer día de trabajo de esta mujer, de esta fisio, renunció al programa y por motivos personales, y al final nos hemos quedado sin nada. O sea, pues, ni para fregar de ahí. O sea que ya con eso te lo digo que... Pues hacemos un llamamiento a quien pueda llegar, Dios, porque lo mismo puede complementar lo que es la actividad de este proyecto con otra actividad que realice en otro centro y sí, así le puede compensar, sí, puede. No sé. Exacto, porque no es nada completa, sino son unos días, varias horas. Entonces, lo podía compatibilizar con su trabajo, pero bueno. Pues ahí queda, desde luego, el llamamiento por si puede llegar a algún lugar, algún profesional a sus oídos y puede, hombre, desarrollar esta actividad, porque es una pena que con una subvención aprobada, que al final no se pueda desarrollar por ese motivo. Pues todo esto sobre vuestro trabajo diario, además del asesoramiento, lo solemos recordar, ¿no? Asesoramiento a todas las personas que deseen información, quieran formar parte del colectivo, bueno, pues la apertura que hacéis de la sede con ese motivo, ¿no? Sí. Allí damos servicio a todas las personas que quieran asistir. De hecho, el otro día le tramité a una señora para la tarjeta de aparcamiento. Porque por lo visto la señora tiene discapacidad y resulta que en su puerta la aparcan los coches y no, esto en principio, la aparcaban los coches en su puerta y no podía salir, porque es una mujer que va en silla de ruedas. Andamos despacio, pero también va en silla de ruedas, entonces muchas veces no puede entrar porque la aparcan los coches en la misma puerta. Entonces no puede subir a la acera. Y entonces estuvo allí la cuidadora, que es la que estuvo allí, para que yo le solicitase la tarjeta de aparcamiento. Pero claro, mientras, lo que le dije es que pudiera ir al ayuntamiento, ya una instancia, que le pintaran en amarillo allí el trozo de su puerta para que nadie aparque allí mientras, y así poder salir y entrar sin problema. Pues sirva esta conversación también como llamada de atención a todos nosotros. La cosa está complicada en Ubrique y más en determinadas zonas para aparcar, pero no se puede aparcar a costa de todo, evidentemente, y todos nos metemos ahí, que seamos más conscientes de a cualquier persona, ¿no?, que tiene que entrar y salir de su vivienda, más aún personas con discapacidad, pues seamos todos en ese caso sensibles y lo mínimo de sentido común, desde luego. También, ¿no?, ese tipo de asesoramiento, de ayuda que realizáis. Y un apunte más antes de finalizar, Manolo, continuáis, recordamos, con lo que es esa campaña de recogida de aceite usado, que es otra forma, aunque sea una pequeña contribución, pero bueno, también de financiaros, ¿verdad? Sí, todavía seguimos con la recogida de aceite, así que hago un llamamiento a todo el que tenga aceite usado que lo pueden traer allí a la asociación. Si no está abierta la asociación, pues dejándolo en la puerta. Ya después, bueno, lo digo por si llegan más temprano de la hora que nosotros abrimos, porque yo normalmente abro a las 11:30, cuando abrimos nosotros vamos a la asociación. De hecho, allí está la otra asociación, que es AFEMI, que viene más temprano. Entonces la puerta está abierta, solo que tienen que pasar hasta el fondo y dejarlo allí en una bandeja que hay. Lo pueden dejar allí y ya está. No tienen ni que vaciarlo en el bidón, ni nada. Ya de eso no nos encargamos nosotros. Y de tirar los envases y demás. Muy bien, pues aquí hay bueno, se mire por donde se mire, evidentemente hay beneficios. Por un lado, se colabora con Discovery, por otro lado, evidentemente hay ese objetivo medioambiental. Y ya creo que son distintos, ¿no? Un buen número de bidones los que se han enviado de aceite usado, ¿no? Sí, ya lo hemos enviado dos veces, 10 litros y 100 litros, o sea, son 200 litros de aceite que se han reciclado. Muy bien. Mm-hmm. Sí. Pues esa cosa labor que no se debe de tirar por ahí, por ningún lado, porque eso contamina bastante. Y más en, si se echan en el fregadero, ¿no? Para que no se contaminen las aguas, ¿no? De aquí del pantano, porque estos directamente van a pantano, entonces una forma de no contaminar el agua que hay ahí en este pantano, que luego va a otros pueblos para beber, ¿no? Está claro, ese doble, ¿no? Objetivo medioambiental y solidario. En este caso, lo saben, es punto de recogida también Discovery de aceite usado. Pues es un repaso, ¿no? Por las iniciativas, la actualidad, próximas convocatorias. Comenzamos hablando del concurso de cuentos sobre la discapacidad, pero como han podido comprobar, hemos hecho un repaso de el día a día y próximas actividades que llegarán para Discovery. Manolo, nos vamos a quedar aquí, pero de todas formas, si te parece, como hacemos cada año, en cuestión de varias semanas, coincidiendo con ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, volvemos para la lectura del manifiesto y en ese caso, para recordar la entrega de premios ese día de este concurso de cuentos, ¿sí te parece? Exactamente. Ya no hablaremos el día 3 de diciembre, como tú has dicho, para la lectura del manifiesto. Y bueno, y recordar también eso, que ese día a las 7 de la tarde pues será la entrega de los premios de los cuentos y que aquello está abierto para que vaya quien quiera, vamos, entrada libre, ¿no? Muy bien. Pues nada, Manolo, lo dicho, nos quedamos en este punto agradeciéndote toda la información. Seguimos en contacto. Manolo Piñero, presidente de la Asociación Discovery. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y poder que la gente sepa lo que hacemos y sigamos para adelante. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, un saludo.